camarero. Señor camarero. Señor, ¿qué hay para hoy? Señor, un buen menú. Solomillo asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre, chateaubriand. Solomillo asado. Buenas tardes, amigos y amigas todas. Félix Latorre al habla y sed bienvenidos a Oída Cocina. El espacio de las cosas del comer. En primer lugar, permitidme manifestaros mi más cordial saludo. Hoy es mi debut en la sintonía de Siéntelo con Oído. Espero que este ratito resulte interesante. Y en segundo lugar, hablaros de un producto gastronómico que resulta imprescindible en nuestras mesas, tanto a nivel doméstico como en restaurantes. Después vendrá una rica receta. Exquisito producto el de hoy y muy común en nuestra dieta cotidiana. Su origen es muy antiguo, se pierde en la noche de los tiempos. Pero en cuanto a su procedencia, los investigadores no se ponen de acuerdo. ¿Qué civilización fue la primera en disfrutar de esta comida tan completa, deliciosa y versátil? Hay criterios discordantes. Que si proviene de la civilización china, que si viene de la civilización árabe. Incluso algunos eruditos se lo achacan a los griegos e incluso a los etruscos. Me estoy refiriendo a la pasta. Macarrones, espaguetis, raviolis, tortellinis, tallarines. Todos estos nombres indican a las claras que la pasta es la comida italiana por excelencia. La inventiva que el país transalpino ha aplicado a estos productos parece infinita. La lista de tipos de pasta de todas las formas y aspectos, como cuadrados, tubos, cuerdas, espirales, rellenos e incluso de apariencia caprichosa, fácilmente alcanzan los 600 tipos, y no estoy exagerando. La razón que explica que existan tantas variedades se debe a que este amplio abanico de posibilidades permite que la pasta combine mejor con ciertas salsas. La forma, el peso, el tamaño y la textura. La pasta debe tenerse en cuenta a la hora de elegir con qué condimentos mezclarla. Desde luego no cabe duda de que esta pasión italiana por la pasta tiene una larga historia, aunque solo acabó de formar parte en el siglo XVIII. La pasta seca, la que compramos habitualmente en los comercios, se elabora principalmente con un tipo de trigo duro llamado candeal. Este es un trigo rico en proteínas y es distinto al trigo blando, que este último es ideal para la elaboración del pan, producto de repostería y también, como no, para la pasta fresca. La elaboración de la pasta es muy sencilla, es simplemente agua y una sémola resultante del triturado de nuestro trigo duro. También se le puede añadir otros alimentos para aportarle sabores y colores distintos. Después se modela de distintas formas. Tras su elaboración se deja secar y eso permite que se pueda conservar mucho tiempo. Y la fresca se puede consumir directamente con un mini hervor, ya que no ha pasado por ningún proceso de secado. Y en cuanto a la seca, hay que hervirla previamente. Deciros que la pasta también tiene su día. Fue el pasado 25 de octubre y esto es debido a que un día como este, pero en 1995, se celebró en Roma el primer Congreso Mundial de la Pasta. ¿Por qué fue elegida Roma? No es muy difícil de imaginar. Italia, mayor productor de pasta del mundo, natural. Bueno, después de toda esta retahíla de apuntes sobre la pasta, creo que para nosotros cualquier explicación es válida siempre que nos permita disfrutar de tan delicioso producto. Y a continuación vamos con la receta, así que tomad nota. Vamos a calcular los ingredientes para 4 personas. En esta receta usaremos fettuccini, que es un tipo de pasta. Son unas cintas largas de unos 5 milímetros de ancho. Y en este caso me gustan particularmente porque impregnan mejor la salsa. Pondremos unos 320 gramos por persona, es decir, 80 gramos por persona. Por supuesto que podéis preparar el plato con la pasta que más os guste o la que tengáis a mano, ¿eh? Esto es solo una idea. También prepararemos una docena de mejillones y otra docena de gambas. Y con el marisco ocurre lo mismo que con la pasta, a vuestro gusto, el que más os apetezca. Y si sois generosos, pues podéis poner también más cantidad. También dispondremos de un puerro, 2 dientes de ajo, harina de trigo, sal, aceite de oliva, media copita de brandy, un poco de vino blanco y, por supuesto, agua para la cocción de la pasta. A nuestro plato de hoy lo vamos a llamar fettuccini con frutos del mar. Los mejillones los cocinaremos el día anterior a la elaboración del plato. Los pondremos en una vaporera, si no tenéis, en una cazuela normal. Añadiremos medio vaso de agua y una chorrita de vino blanco, nada de sal. Calentar a fuego medio de potencia 7 sobre inducción de 0 a 9 y una vez abiertos nuestros moluscos los dejaremos enfriar para a continuación quitarle las conchas y guardarlos en un recipiente con el líquido de la cocción previamente colado para eliminar impurezas. Los introduciremos en el frigorífico. Veréis como al día siguiente están más gorditos y es que se habrán hidratado. ¿Estamos listos para la elaboración de nuestro plato? Bien, en el envoltorio viene el tiempo de cocción de nuestra pasta. Es la cocción que sugiere el fabricante para que esté al dente. ¿Que no os gusta al dente? Pues añadid 2 o 3 minutos más y ya está. Antes de retirar la pasta, probadla. La cocina no es una ciencia exacta. Es interesante que la olla sea ancha, que eso permite que se expanda. Y dicen los expertos que la proporción para la cocción de las pastas es de 1 litro de agua por 10 gramos de sal por cada 100 gramos. Metemos en la olla el agua, potencia de fuego máxima al 9, de 0 a 9 sobre inducción también, y una vez que hierva el agua añadimos los fettuccini y a continuación la sal. Cuando recupere el hervor bajamos el fuego una potencia media de 7 y contamos el tiempo. Mientras dure la cocción habrá que remover constantemente la pasta para que no se pegue. Una vez concluido el tiempo, sacamos la pasta a un escurridor o colador y reservamos el agua en la olla. Pelaremos las gambas, las cabezas y las cáscaras las saltearemos en una sartén con aceite de oliva y una vez tostadas añadiremos el chorrito de brandy y flambearemos. Es decir, le prenderemos fuego. Ojo, en este paso, apagad la campana extractora previamente. Dejaremos que se apague la llama, eso significa que el alcohol se ha evaporado. Añadiremos el contenido de la sartén a un vaso triturador. También pondremos un poco de agua de la cocción de la pasta. Calculad el volumen según veáis respecto a la cantidad de pasta que tengáis. Tened en cuenta que el agua ya lleva sal. Una vez triturado, pero bien triturado, lo cribamos a un colador, de un colador a un recipiente y lo reservamos también. Y a continuación en una rustidera o bien en una sartén amplia pondremos aceite de oliva, marcaremos un poquito las gambas y las retiraremos sin que se hagan del todo. Aquí el fuego que esté algo subidito solo para dorarlas. Reservamos también. A continuación, añadimos lo blanco de un puerro cortado en brunoise menudo. Esto quiere decir que tiene que ser en daditos pequeños. Y los 2 dientes de ajo, lo mismo, en daditos pequeños a fuego medio. Y pocharemos suavemente, pues una potencia de 6 en la inducción. Una vez pochado, añadiremos una cucharada no muy colmada de harina, removeremos para que no se queme y a continuación añadimos el caldo de las gambas y ligamos hasta que espese. Probamos de sal y rectificamos. Taparemos la rostidera hasta que hierva y en ese momento añadimos las gambas y en 2 minutos los mejillones y en otros 2 minutos la pasta, la cual mezclaremos enérgicamente para que se impregne bien en todo el guiso que hemos preparado. Para mezclar, apagad el fuego. Ya no queda más que emplatar y a la mesa. Un buen acompañante sería un vino rosado o clarete, que no son lo mismo, pero esto lo explicaremos otro día. También podéis tomarlo con la bebida que más os guste, incluso con agua. Y esto es todo por hoy. Buen provecho y os deseo toda la felicidad del mundo. Oye, Feliz, genial. Un aplauso a Feliz, ¿eh? Nos has dejado babeando con la... Bueno, muy bien, Feliz, te felicitamos. Ha estado genial. Yo espero que esto poquito a poco se vaya convirtiendo en un podcast que sea muy visitado, porque recetas como de alta cocina, como las que nos acabas de dar, bueno, no se encuentran en todos los lugares. Entonces, bueno, nuestra idea, ya lo comentábamos el otro día, es ir almacenando esto en el podcast, cada una de tus recetas, de forma que cualquiera de nuestros oyentes o seguidores pueda consultar. Bueno, no son recetas, aunque al contarlas parece que sea un poco complicado, pero no son recetas muy complicadas, son sencillas. Las mejores recetas que existen son las más sencillas y las que menos ingredientes tienen. Una pregunta con respecto a la pasta. No sé si lo has mencionado. ¿Hay que enfriar la pasta una vez hervida con agua fría? Sí, bueno, la pasta se reserva ahí. ¿No hace falta echarle agua? No. No hace falta. Se saca con para que se saca del agua para que deje de cocer. Sí. Entonces, como vamos a necesitar agua, el agua la reservamos. Si no necesitáramos el agua de la cocción, en un escurridor todo directamente. Se deja, pero sin enfriarla, simplemente con sacarla suficiente. Tomaré nota de eso. Oye, y otra pregunta te quería hacer. ¿Cómo combina la pasta con el picante? Porque yo uso mucho picante. Sí, muy bien. ¿No? Bueno, a ver, es que sí, los italianos son muy imaginativos. Una vez oí un comentario que decía, en España decimos, voy a hacer unas chapuzas, y el italiano dice, voy a pegar unas pequeñas creaciones. Entonces los italianos han hecho una cantidad de, por ejemplo, el fettuccine tiene 5 milímetros, pero si es un poco más ancho son tagliatelle. Sí. Distintos tamaños, distintas formas. Y entonces ellos lo que hacen es un guiso y le echan pasta. Y entonces se le puede añadir picante, no picante, al gusto, se puede hacer con setas, con carne. Es que uso mucho picante en la cocina. Pues no hay ningún problema, ¿eh? No hay ningún problema. También tienen platos picantes en Italia con pasta, sí, no hay problema. Igual, menos están piña. Están los de la piña, pero bueno, si te gusta echarle piña, pues le echas piña, tampoco. Así se evoluciona en la cocina. Eso es lo que. Pizza aragonesa tampoco, por favor. Comentábamos el otro día con las recetas o el restaurante de Ferran Adrià, ¿no? Pues experimentaba y salen cosas nuevas. Félix, nos ha encantado y pues, esperamos muchas cosas de ti. Muchas gracias. A ver, Juan Carlos, cuéntanos. Y una primicia, esta semana Félix junto con su mujer, con Laura, han estado en la presentación del concurso de tapas a nivel regional. El más longevo de en el teatro principal. Lo que pasa es que, como es muy modesto, Félix no lo ha querido comentar, pero bueno, lo apunto yo. Nosotros sabemos y nuestros oyentes terminarán enterándose de que Félix es un tipo con mucho talla y mucho fuste. Y eso va a quedar constancia y está quedando constancia ya en el programa. Muy bien, Juan Carlos, por la reseña que es necesaria. No somos muy de mirarnos al ombligo, pero en ocasiones es menester hacerlo. Claro que sí, sobre todo cuando se trata de resaltar el trabajo, la trayectoria y el saber hacer de alguien como Félix Latorre. Bueno, con tu permiso, Félix, por hoy dejamos ya la receta. Ah, bueno, vamos a preparar el siguiente programa. La siguiente, muy bien. Venga, gracias. Sábalo blanco, sábalo blanco, al América, y faisán relleno.